Hola, bienvenidos. Esta es la segunda hora de estos los 20 superclásicos para este fin de semana de junio. Sábado 10 de la mañana, domingo 6 de la tarde, en la FM, la radio de los clásicos, más canciones con historia. The Commoners fue un grupo británico de dance pop, además de EDM, que estuvo activo durante la mitad de los años 80. Aunque su existencia fue breve, en el 85 a 88 lograron éxitos notables con versiones de canciones populares. Uno de los sencillos más exitosos fue Don't Leave Me This Way, una versión de una canción de Harold Melvin and the Blue Notes, que se convirtió en un éxito en 1986. Aquí está The Commoners en el 10. Yeah. 9. Soda Estéreo y Entre Caníbales 9 esta semana en los 20 superclásicos de la FM. Más canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. El nombre de Alice DJ fue creado especialmente para el proyecto de Eurodance. Es un nombre ficticio creado por representar el grupo y su estilo de música, aunque no tiene una historia profunda o significado específico. Se convirtió en un nombre icónico en la escena electrónica de los años 90. El nombre Alice se eligió simplemente porque sonaba bien y tenía un toque misterioso. La parte DJ hace referencia a los DJs que mezclan en las discotecas y eventos. Aquí está en el lugar número 8, Alice DJ con Better Off Alone.

Este para Ángeles del Infierno y al otro lado de El Silencio. 20 superclásicos en la FM y avanzamos con más canciones, con historia. Milli Vanilli es un recordatorio de cómo el éxito y la fama pueden tener consecuencias trágicas cuando las cosas no se hacen por las vías correctas. Luego de que el dúo fue despojado de su premio Grammy al Mejor Artista Nuevo en el 90, se convirtió en un símbolo de vergüenza en la industria musical. Se cuenta que Rob Pilatus luchó con problemas de adicción y depresión tras ese escándalo. En 1998 murió por una sobredosis de drogas, mientras que Fab continuó con su carrera en solitario. Aquí está en el 6, Milli Vanilli con Blame It on the Rain. Scorpions, Still Loving You, 5 esta semana en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y los invitamos para que este martes nos acompañen a mediodía con lo que es la Copa América de los clásicos en la FM 98.5. Comenzando el 11 de junio, 4 grupos con 16 artistas, solistas o bandas que se enfrentarán por tener el título de el mejor de la Copa América de los clásicos en este año 2024. Los invitamos pues a la que nos acompañen desde el próximo martes a las 12 del día en el duelo de la FM con la Copa América de los clásicos. Y continuamos con más canciones con historia. Aquí está en el lugar número 4, Enrique Bunbury, la canción Lady Blue. Lady Blue.

esta semana, Cool and the Gang y Get Down on It en los 20 superclásicos en la FM 98.5. Es el momento de presentarles el lugar número 1. En el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California, la estrella de Michael Jackson continúa atrayendo a una multitud constante de turistas que se toman selfies, mientras que las tiendas de recuerdos cercanas y los artistas callejeros siguen haciendo buenos negocios con la figura del rey del pop. Camisetas, llaveros de todo tipo, souvenirs con la imagen de Jackson aparecen y permanecen en exhibición. Aquí está en el lugar número 1, Michael Jackson y Smooth Criminal. Hit by a smooth